aumentando y activando los sentidos internos como la circunferencia y profundidad, cualidades que capacitan a los seres para llegar hasta nosotros y mantener una comunicación más directa. Muchos de ustedes poseen la cualidad de la telepatía, escuchar, o de la mediumnidad, a través de las abducciones del sueño, les hemos aumentado la cualidad de la visión, ver. Al ampliar el radio de acción del cerebro, significa que los sentidos internos pueden ser usados en estos tipos de trabajo. Nosotros funcionamos así, existimos en varios niveles o planos dimensionales al mismo tiempo, eso nos permite la comunicación con nuestros hermanos eremitas y con los voluntarios ayaplianos de las naves y también con otras realidades del universo. 3. Ustedes dicen que muchos de nosotros venimos aquí en sueños, pero son muy pocos los que describen seres con las características que ustedes tienen. Pregunté curiosa de lo que me responderían. Sí, así es, respondió el hermano interano. Por lo general, los seres que tienen sus experiencias oníricas con esta realidad y tienen contacto con nosotros, los interanos, es porque somos los más parecidos a los humanos. Ustedes nos llaman maestros ascendidos, nos ven y perciben como seres angelicales, nos dan nombres como ángeles, arcángeles, etc. Hay otros seres que a través de sus experiencias oníricas, tienen contacto con los hermanos Elohim o eremitas, en estos casos los llaman extraterrestres. Al final somos todos nosotros, que al existir en diferentes grados, hemos adquirido características que nos diferencian, pero todos nosotros somos uno. Por esta razón nosotros nos presentamos ante ustedes como los hermanos mayores ayaplianos. De esta manera tratamos de unificarnos para acabar con las diferencias, separaciones y que ustedes nos conozcan como uno. 4. ¿Cómo podemos hacer nosotros para comunicarnos con ustedes y venir a esta realidad, pero en forma consciente? Ante todo, respondió la hermana interana, queremos que comprendan que el conocimiento de el ser uno los ha conducido siempre a través de su lectura, hacia un camino de espiritualidad y no de fenomenología. Muchos de ustedes corren atrás de técnicas, métodos y conocimiento para realizar lo que nos has preguntado, pero lo único que hacen es activar los fenómenos extrasensoriales y paranormales del alma, la cual pide y exige, a través de su ego, comprobaciones ciertas y la seguridad de que están en el camino correcto y espiritual. Hizo una pausa y continuó, no lo hagan, esto no los va a conducir hacia el sendero que esperan, o sea comunicarse con planos o dimensiones más elevadas o el contacto con el yo superior, que no es otro que el espíritu. Lo único que van a lograr con estas técnicas, es la confirmación y capacidad de que son capaces de hacerlo.